esa estrategia y comerte un bocata también. Qué mandragorón, sí. Es un mandragorón, sí, sí. Es un mandragorismo. ¿Por dónde muerdo?